El 3 de diciembre de 2016 desapareció Yanina Milagros Cuello Baladán en Pando. Salió un día, como tantos otros, a la plaza de su ciudad con previo aviso a su familia, y no supieron más de ella. Tenía 16 años cuando desapareció. Iba al liceo, jugaba al fútbol, le gustaba bailar. El pasado 21 de junio cumplió 19 años. El caso de Mili ha tomado mayor trascendencia por la incansable búsqueda por parte de su familia. Nancy, su mamá, ha organizado movilizaciones, cortes de ruta, grupos en redes sociales, pero la situación sigue igual. Nancy, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. No, gracias a usted. Hola, Nancy. Queríamos decirte que, bueno, además de muchas gracias, que sos una referente para nosotras por tu tenacidad y por tu lucha y tu fuerza con todo este caso. Queríamos empezar, porque quizás no todos los oyentes están al tanto del caso de Milagros, y nos podrías contar un poquito, brevemente, la cronología de qué ha sucedido desde que desapareció Mili hasta hoy. ¿Qué ha sucedido desde que desapareció? Sí, ¿cómo ha sido el proceso? Se hizo la denuncia, ¿tá? Se hicieron muchas averiguaciones. El caso está quieto, no ha habido avances, ¿tá? Por parte de las autoridades, teniendo 3 indagados, no han sido citados, no han sido conducidos al juzgado. Personas ausentes hace un año y pico, igual que los indagados, tenía que presentar el expediente, no lo ha presentado. Se volvió a pedir hace un mes y pico, ¿tá? Con una carta que tenía plazo de 10 días a personas ausentes y lo de los 3 indagados, y ninguna de las dos cosas se cumplieron. Pasaron los 10 días esos y no ha habido avance. No han traído ni el expediente ni han citado las personas que están indagadas. Nancy, ¿las autoridades te han ofrecido algún tipo de protección? Ninguna protección he tenido. Pero sí has recibido amenazas. Sí, claro que sí. Amenazas, persecuciones. A la vuelta de mi casa me metieron un revólver y me dijeron que si seguía revolviendo mierda me iban a limpiar. ¿Ah? Y yo fui personas ausentes y dije, ay, tenés que anotar la matrícula. ¿Ah? Cuando se pase eso, tenés que anotar la matrícula de quién te persigue. Me persiguieron 20.000 veces. ¿En qué momento le anotaron mi matrícula? Cuando me encajé en un balazo, le digo. ¿Ah? Yo no tengo ese momento como para agarrar y anotar una matrícula o acordarme una matrícula de noche. ¿Ah? Me dijeron que tenía que agarrar y anotar la matrícula. Este escrito que ustedes presentaron para solicitar el impulso procesal, ¿estuvo acompañado por el patrocinio de la ONG El Paso? El Paso, sí, sí. Los que me han acompañado es la ONG El Paso, sí. ¿Y qué rol ha cumplido esta organización con respecto al caso? ¿Cómo te han asesorado? ¿Cómo te sentís vos ahora que tenés el apoyo del Paso? ¿Cómo qué? O sea, más o menos como para saber qué apoyo te ha brindado El Paso y cuál es el rol que está cumpliendo esta organización ahora en el caso de Mili. El Paso lo que me ha ofrecido es una abogada que es la que está llevando el caso. Pero así presentando los papeles y todo, no se ha logrado nada. Nancy, ¿tenés contacto con otras familias que estén sufriendo situaciones similares a la que sí, están pasando contacto, ustedes? Sí. Sí, tengo contacto. ¿Y conoces si hay avances en otras investigaciones? Tampoco hay avances en los otros casos. Es decir, que hay una situación de paridad. Hay una situación que sí, tenés que buscar por vos misma, ¿tá? Porque la verdad que apoyo no te dan ninguno, ¿tá? Y con las amenazas que he tenido y todo, tampoco me dieron un apoyo a la policía. Por eso te digo, no, eso tenés que pasar suerte y verdad, jugátela vos sola. Hay una porque omisión, no digamos. Sí, sí, obvio que sí. Sí, porque yendo a decir lo que pase, lo que deja de pasar, te dicen que, denuncia, ¿qué voy a denunciar? Sí, la camioneta que me cerró acá a la vuelta era blanca, ¿tá? Y fue a raíz de yo ir a hacer unas averiguaciones, que fui, se la dije a personas ausentes, y después de ahí fue que me amenazaron. Y la justicia está al tanto de esto, pero no tomó medidas. No tomó medida ninguna. No, él ha estado sola, sin la compañía de ellos. La búsqueda la he hecho sola, sin que ellos me apoyaran en nada. Nunca vi un policía al lado, más que dijo. Nancy, ¿qué esperas de los movimientos sociales, de la organización civil? ¿Cómo sería posible hacer presión desde la organización social, dado que la justicia está siendo negligente? Sinceramente no sé ni qué pensar, porque la verdad, ni cómo actuar. Porque por más que denuncies, esto sigue igual. ¿Ah? Porque parece que nadie hace nada. Porque si vos presentás un papel, ¿ah?, que diga que se tienen que presentar en 10 días, ¿ah?, antes de los 10 días, todo eso, ¿y por qué no lo entregan? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué personas ausentes no traen el expediente acá al juzgado? ¿Por qué no llevan las personas indagadas, sabiendo yo quiénes son? ¿Ah? ¿Qué tengo que llevarla yo, agarrarla yo, ir hasta la casa, golpearla y llevarla al juzgado? Eso es lo que no me cabe, porque vos sabés de dónde viven las personas, sabés todo, ¿entendés? Y que el juzgado, que está a dos pasos, no vaya hasta la casa a buscarlos, no lo manden a citar ni nada. Es algo insólito. Nancy, ¿y vos por qué crees que hay tanta negligencia, tanta mala voluntad y tanta inoperancia desde la policía y desde la justicia? Sinceramente, no sé por dónde viene esto, ¿verdad? Porque para que no hagan eso, y hace un año y pico que agarramos y presentamos el primer escrito para que presentaran todo y para que llevaran a las personas, habiendo pruebas, ¿entendés? ¿No lo han hecho? ¿Y has tenido, apoyo o algún otro tipo de... Hola. ...de respuesta? ¿Nos escuchás? Hola. Apenas te escucho. A ver si el operador nos puede subir un poquito el volumen. Nancy, ¿me escuchás mejor? Ahí te escucho un poquito mejor. Bien, perfecto. De parte de otras, quizás de otros entes, de otros organismos del Estado, como por ejemplo, Instituto de Derechos Humanos, ¿has recibido alguna respuesta o has acudido a algún otro lugar? Acudí al Instituto de Derechos Humanos. ¿Sí? ¿Y cómo fue la respuesta ahí? Que iban a ver qué iban a hacer. Estoy esperando todavía la respuesta. ¿Hace cuánto fue eso? Y hace unos meses. Bien. ¿Y organismos internacionales has logrado llegar? No, al Instituto de Derechos Humanos y el otro día me presenté ahí en el Palacio, en el coso que hubo en la reunión de víctima de trata. Y en ese contexto, habiendo autoridades y gente, digamos, importante dentro del Estado, ¿hubo alguien que se te acercara después a decirte algo, a preguntarte algo, a comunicarte de apoyo? Hubieron una persona que quedó en que, ¿cómo es?, en que me iba a llamar. ¿Y? Y me llamó y estamos en eso ahora. Bien. A ver, hacer una entrevista, a ver qué pasa. Bien, Nancy, te queremos agradecer mucho tu tiempo. Sabemos que es complicado incluso hablar del tema. Nos imaginamos lo doloroso que debe ser para vos no tener respuestas frente a las preguntas. Doloroso es para todas las personas, todos los que yo conozco. Doloroso es que vos no tengas el apoyo, ¿tá? Y que te pregunten todos los días dónde buscaste. Al principio te preguntaban dónde buscaste, dónde dejaste buscar y dónde podían buscar ellos. Eran las llamadas que yo tenía nomás, ¿tá? Y nunca tuvieron al lado. El doloroso es que no acompañan a la familia y no la ayudan, ¿tá? Y siguen todos desaparecidos y cada día desaparecen más. No sé por qué lo quieren tapar tanto, porque todos los días vemos que desaparece alguien. Bien, Nancy, bueno, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Dejamos a disposición nuestras mínimas redes de comunicación para difundir todo lo que vos quieras. Y bueno, la vamos a seguir buscando y muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes. Gracias, Nancy. Gracias por estar. Gracias. We'll be right back. Bueno, retomamos ahora después de la entrevista. Queremos remarcar que cuando decimos que el Estado es responsable es por todo esto que estaba diciendo Nancy, porque no hay respuestas, porque no hay búsqueda, porque a nadie le importa, porque esto no aparece en los titulares ni en los informativos. Esta chica desapareció teniendo 16 años, yo tiene 19. Así que eso, vamos a seguir buscándole, vamos a seguir moviendo desde donde podamos y es necesario que todos hablemos de esto. Así que bueno, ahora vamos a seguir con más música, ¿verdad, Fer? Sí, bueno, qué difícil como entrar con la música ahora, pero sí hay otra canción, el segundo tema del día, de las que elegí para compartirles a ustedes y a las oyentas. En este caso es una canción de Bomba Estéreo, que es un grupo musical colombiano que fusiona la música electrónica, el rock, el reggae y el rap con aires de la región caribe del país de Colombia, con la cumbia y la champeta. La voz de la banda es Lisa Humet, nacida en Colombia también, y la canción que elegí de esta banda es del disco Amanecer, lanzado en el año 2015, se llama Somos Dos. Necesito, si no.